Esto fue en la semana, en estos días. No oiga, escuche. El Banco Central acaba de vender 900 millones de dólares. Es una cifra prácticamente récord, si no fuera porque en el día de ayer ya vendió 1.500 millones de dólares. Está fuera de control el dólar. Se intervino y, sin embargo, el dólar subió. Cerró esta cifra, una cifra histórica, nunca antes alcanzada. Lo más importante es la tranquilidad de que hoy hay un Banco Central que tiene capacidad de defender el valor de la moneda y de poder intervenir en situaciones excepcionales. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Los dólares, a ver si llegan los dólares. Acá estamos esperando. Acá el problema es que el gobierno evidentemente no tuvo la intención de devaluar. Y sin embargo, el mercado está devaluando. Esta cuestión de vender dólares para parar el cambio en 2050 es absolutamente transitoria. Esta transición dentro de la transición debe elegir una nueva ruta cambiaria y desinflacionaria a seguir, que conviva con el modelo, si no la va a elegir el mercado. ¡Tengo dólares! ¡Dólares! Explota, sube y baja, y hace un mes hablábamos de lo bajo que estaba el dólar. Cambian los flujos de oferta y demanda, y no me preocupa. Claramente esto beneficia las economías regionales, beneficia la generación de empleo. Los argentinos no se preocupen por el dólar. Lo que hay que preocuparse es por bajar la inflación, por trabajar en las empresas para bajar los costos y ofrecerle a los argentinos productos de calidad y más baratos, para que no nadie se tenga que ir a Chile a conseguir las cosas más baratas. Marca de radio. Yo decía que tu presencia hoy es particularmente esperada porque hace falta gente que ordene, creo yo, la información. Al comienzo del programa hablábamos de que hay dos paquetes que en verdad vas a decir que son uno. El paquete de tarifas y el paquete de lo que está pasando con el dólar. El paquete de tarifas le queda muy cerca a la gente. Lo sufre, la boleta que te llega, etcétera. El paquete carry trade del Banco Central intervino con 4.000 millones de dólares en la semana para frenar. El aumento de la tasa de referencia, el medio punto de más en la DEVAC, queda lejos de la comprensión y no es ocioso. Por eso digo, me parece que hay que ordenar la información. Hacer explícitamente un trabajo de, mira, qué hacemos con cómo entender el paquete, en tanto es un solo paquete. A ver, varias cosas. En primer lugar, yo vengo insistiendo que, contrariamente a lo que dicen otros, que esto de ninguna manera es una situación fuera de control del Banco Central, ni de las políticas del gobierno. Es una situación donde el gobierno o el Banco Central dejan que el dólar se devalúe como producto de una serie de cosas que pasan, que están incluso algunas fuera de su control. Hay una devaluación de todas las monedas en relación al dólar como producto de la suba de la tasa de interés de Estados Unidos. Automáticamente el dólar se revalúa y todas las monedas pierden. El real, una moneda de gran importancia por el intercambio comercial con Argentina, tiene creo que una devaluación del 5 o 6%. Si Argentina no corrige en términos macroeconómicos, tiene un problema. Se le afecta la competitividad en su relación comercial con Brasil y con todos los países a los que les vende, porque cuando la gente va a Chile corriendo a comprar es porque el tipo de cambio lo favorece. Ajustaron el tipo de cambio en enero, febrero, dejaron de ir a Chile, digamos, para decirlo en el idioma más entendible. Así que yo creo que la corrección del tipo de cambio es una cosa buscada. Ahora, el gobierno tiene un problema que yo he denominado ayer o anteayer en una nota de frazada corta. ¿Qué es la frazada corta? Que con el mismo instrumento quiere mantener la competitividad y combatir la inflación. Y eso es lo que no le sale. Para combatir la inflación, usando el tipo de cambio como ancla, necesita hacer lo que hizo el primer día de la corrida, salir a vender y mantener el precio donde se quedó, para que no aumente el tipo de cambio. Para mantener la competitividad necesita hacer lo que hizo el segundo día, que es dejar que suba hasta donde quiere que suba y luego salir a vender. Y clavarlo ahí y decir, hasta acá, más de acá, vendemos y no pasa. La frazada corta. Si se tapa la cabeza, se le destapan los pies y inversa. Y eso es el problema que tiene. Con el mismo instrumento, insisto, quieren combatir la inflación y defender la competitividad. No va. La otra cosa que queda en evidencia es la falacia de las teorías del mercado. El dólar flota libremente y es el mercado el que fija el precio del dólar. Minga, hasta el día que necesitan meterle mano y entonces venden 4.000 millones de dólares para ponerlo en el precio donde lo quieren poner. ¿Por qué no dejaron que flote y que el mercado decida? Yo digo, para mostrar las falacias de esas cosas que te instalan. Ahora no hay más un dólar que fija las autoridades. No hay más cepo. Ahora no hay nada. Ahora el dólar lo fija la oferta y la demanda, lo fija el mercado. Fija el mercado hasta donde a ellos les viene bien. Y cuando no les viene bien, intervienen. Y intervienen fuerte, como intervinieron vendiendo dólares y subiendo la tasa de referencia, que no es una cosa que no le importa a la gente, porque la tasa de referencia del Banco Central, que subió 3 puntos ayer, va a reflejarse. O sea, estamos hablando de los mecanismos que emplea el Banco Central, sí, vía Levax, vía Letes, vía etcétera, el para banco... que el mercado, lo que se llama el mercado, es muy sencillo, se pase a tasas en lugar de ir al dólar. Claro. ¿Qué hubo acá? Una deslevaquización de una parte del stock de Levax. Porque además entró en vigencia el impuesto a la renta financiera para no residentes. Y entonces muchos de estos muchachos que vinieron de afuera, trajeron los dólares, hicieron la bicicleta y demás, se fueron rápido antes que le afecte la entrada en vigencia del impuesto que no quieren pagar. Eso también ha influido, por lo que supongo que parte de esta ola, a partir del miércoles, también, en mi opinión, se va a morigerar de manera sustancial. Pero esto, Carlos, supondría que, por lo tanto, las luces entre amarillas y anaranjadas que destacan los propios medios de la prensa oficial, Clarín, La Nación, Infobae, ¿es más un teatro que otra cosa? No, para nada. El tema, estamos hablando de una de las variables. Vos me preguntaste por el dólar y yo te contesté por el dólar. El gobierno tiene un problema, por eso yo dije que quiere usar una misma variable para atender dos frentes, el competitivo y el inflacionario. El gobierno tiene un problema básico que es lo que le exigen de todos lados, que es que baje el déficit fiscal primario. Voy a repetir, el déficit fiscal primario es el déficit que tiene el Estado Nacional sin contar los intereses de la deuda. Lo viene bajando con gran esfuerzo, pero para que se tenga una idea, para que los nos escuchan entiendan, el gasto público, casi el 40% del gasto, todo el gasto público del Estado Nacional, sí, son los sueldos que cobran los empleos públicos, lo que cuesta el sistema previsional y lo que cuesta el sistema, digamos, asistencial, asignación universal por hijo, etcétera, etcétera. Eso se te lleva el 40% del total del gasto. Si le sumás las transferencias por subsidio a los servicios públicos, otro 16%. Ya estás casi en el 50. Más. Sí, claro, casi arriba del 50. Entonces, si no ajustás esos factores, sueldo de los empleos públicos, jubilaciones y asignaciones diversas, es muy difícil bajar el déficit fiscal cuando además del lado de los ingresos, bajas retenciones, bajas impuestos a los bienes personales, bajas aportes patronales al sistema previsional, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para bajar ese déficit fiscal, hay que ir a un ajuste monumental que no quieren hacer y por eso recurren al gradualismo. al llamado gradualismo. Pero ¿cómo tapan el agujero del gradualismo? Con deuda. ¿Y la deuda qué genera? Mayores intereses. ¿Y los mayores intereses qué producen? Que los datos concretos muestran que el déficit final, la suma del déficit primario más los intereses, crece. Es decir, suben más los intereses de lo que logran bajar el déficit primario. Con lo cual tienen que tomar más fondos para seguir pagando los intereses de las mayores deudas que van tomando. Y esa, otra vez, es frazada corta. Esta política no cierra por ningún lado, solo cierra con un ajuste brutal. Y el ajuste brutal, como la historia y la experiencia indica, no se puede hacer con buenos modales. Y entonces, la capacidad de resistencia a los ajustados será una vez más el límite del ajuste. Escuche, no oiga. Solo escuche. Nosotros sabemos que tenemos que ir hacia el equilibrio de las cuentas públicas, que no podemos vivir eternamente de fiado. Vamos a cumplir con eso, porque no tenemos opción. No tenemos opción. Por eso, a veces, tenemos que decir cosas que no son simpáticas. Solo escuche. ¿Cómo no vamos a saber que aumentar las tarifas, sobre todo en un país acostumbrado por un gobierno populista, el gobierno anterior, y demagógico a que las tarifas no había que pagarlas o que no había que pagar el costo de producir la energía, sí, por ejemplo, obvio que iba a impactar. Cuando asumimos teníamos uno de cada tres argentinos en la pobreza, hoy hay uno de cada cuatro, pero sigue siendo altísima. Tiene que escuchar. Tenemos que bajar el desempleo, tenemos que bajar la inflación. Si logramos demostrar antes durante la campaña o en la elección que realmente fuimos cumpliendo todos estos objetivos, tenemos que seguir de la misma manera luchando contra las mafias, contra el narcotráfico. La gente no va a medir por las cosas que dijimos que íbamos a hacer. Escuche. No podemos gastar lo que no tenemos, no podemos gastar más energía de la que tenemos, tenemos que abrigarnos un poco más en la casa, tenemos que poner el aire acondicionado a 24, no podemos andar despilfarrando lo que no tenemos. Esa es la verdad. Marca de radio. Frigerio con Fantino, ¿no? ¿Qué tendrán estos muchachos? ¿Fábrica de frazada o de pulóveres? Retoman el argumento de no podés de andar, claro, no podés andar en patas por tu casa. Pero claro, bueno, reiteró. Está bien, claro. Reiteró el paquete argumentativo. Se puede llegar a hacer una campaña que la gente coma menos porque eso es saludable. Uh-huh. Que esté abrigada en casa y consuma menos porque eso es saludable. Además que no salga. Porque si sale al fresco se puede resfriar y no gaste inútilmente en la calle. Y tantas cosas se pueden hacer. El título de hoy, de cabeza, de la política online que citábamos al comienzo del programa, habla de una declaración, comunicado, informe del Instituto Internacional de Finanzas, que agrupa a buena parte de los bancos más importantes del mundo. Sí, sí, bancos, fondos de inversión, exacto, compañías de seguro, etcétera. ¿Y qué dice qué? Y que dice que está preocupado, en síntesis, por lo que acabamos de decir nosotros. En síntesis, dice que manifiesta preocupación por la demora de la administración Macri en avanzar en un ajuste profundo que le dé capacidad de repago a la geométrica dinámica de toma de deuda. Vos antes más, mencionabas, sí, en el cierre del blog anterior. Deja que te lea esta frase. Y si me permitís, textual del Instituto de Finanzas: si desacelera el ajuste fiscal debido al año electoral, los niveles de deuda pública quedarán afectados críticamente y tenderán a incrementarse. A eso iba mi pregunta. Decía que vos cerraste el bloque anterior, sí, señalando que necesitan seguir tomando fondos para financiar el déficit ese que se les produce, sí, entre lo que les ingresa y los gastos que no pueden cubrir. ¿Cuál es el límite hasta el cual pueden seguir tomando fondos? A ver, primero dos cosas. Según un estudio del Banco Mundial, sí, Argentina debería pasar de un déficit primario de menos 3,2 a un superávit primario de más 2,8. O sea, el 6% debería del PBI de mejora de su situación fiscal, lo cual te imaginas que en un esquema de baja de ingresos supone un ajuste de una brutalidad, qué sé yo, me cuesta imaginar lo que pasaría. ¿Cuál es ese número? El 2,8 de superávit es el número que generaría la ganancia, digamos, del Estado suficiente para cubrir el costo de la deuda, entonces empezaría a empatar y no necesitaría tomar más deuda para pagar los intereses. Eso es, en términos concretos, informe del Banco Mundial, la magnitud del ajuste para dejar de pagar intereses. Así que... ¿Eso es técnicamente imposible o políticamente imposible? Técnicamente nada es imposible. Los griegos pasaron de, no sé qué superávit, déficit a un superávit. Un ajuste enorme, con un gran nivel de desempleo, deterioro de salario, destrucción de servicios de todo tipo, beneficios de todo tipo. Es, técnicamente todo es posible. El tema es si socialmente es posible, si políticamente es posible y si electoralmente es posible. Porque dentro de un año y pico en la Argentina hay elecciones y el grueso de los que votan son víctimas de estas políticas. Van a ser los ajustados. Sí, más, y sobre todo el mal humor en los sectores medios, que son su núcleo duro. Claro, vos le tenés que seguir explicando a los jubilados que les rebajaste las jubilaciones pero le mejoraron. A los usuarios de servicios públicos, que le aumentaste los servicios públicos para que después sean mejores. Aranguren dijo ayer que aumentan las tarifas para bajar la pobreza. Para bajar la pobreza, claro, y cosas por el estilo. Acá quiero perder un minuto en una aclaración. Porque ellos han instalado exitosamente de que la recomposición de tarifas es producto de la necesidad de achicar el déficit fiscal. Es decir, que una parte de la tarifa que pagábamos los consumidores, que pagaba el Estado en nombre de los consumidores, ahora el Estado lo deja de pagar para achicar su déficit, y de esa manera nos lo traslada, y eso es lo que nosotros sentimos en el impacto. Mentira. El ajuste tarifario es mucho mayor que la reducción de los subsidios. Hay una recomposición tarifaria enorme que hace a la rentabilidad de las empresas. A ver, dicho de otra manera, si simplemente cambia el que paga, antes ponía el Estado, dejó de ponerlo el Estado y ahora lo pongo yo, para la empresa es lo mismo. ¿Cómo es entonces que se dispararon las acciones de Metrogas y demás 1000%, 800%? El balance de Edenor y de Sur, conocido el otro día, porque, 800 millones de dólares. Es porque la recomposición de tarifa es enorme. Mirá, nos olvidamos, cuando empezó el tema de la recomposición, Aranguren anunció que el gas en boca de pozo iba a pasar de 1 y pico en dólares a 8 y pico, 427% de aumento en dólares, cosa que está en pleno proceso y todavía no terminó. Eso es recomposición tarifaria. Los aumentos van a seguir siendo muy por encima de lo que deje de pagar de subsidios la gente de lo que va a pagar la gente para reemplazar al Estado. Un chivo necesarísimo, porque esta noche estás presentando tu libro, coautoría con Diego Rubinsal, Ajustados de la revolución de la alegría al crecimiento invisible. Quiero destacar, de paso, ahora con Valeria vamos a trabajar alguna cobertura sobre la feria del libro, que a partir de las 20 de hoy, por esta noche, la entrada es libre. Es decir, vengan, y ni vayan, siquiera tienen que pagar la entrada. Porque es la noche de la feria. Va a ser en la sala Carlos Gorostiza y van a estar Yasky, David Cufré, de quien volvemos a recomendar su panorama económico de los sábados, en particular el de hoy, y por supuesto Carlos y Rubinsal. ¿Es recopilación, es trabajo especial? Es un trabajo especial, que desde luego es una continuidad de otras cosas. Claro. Primero déjame decir una cosa. Es Rubinsal y Heller, porque ahí el actor principal es Diego, que me invitó a acompañarlo. La idea original era que lo coescribiéramos. Eso tenía algunas dificultades, hasta de orden práctico para mí. Y entonces acordamos que yo haga un par de capítulos concretos del libro, pero toda la iniciativa, el empuje y demás es de Diego Rubinsal. Yo me alegro de estar acompañándolo. Diego forma parte de los jóvenes economistas, periodistas que tienen talento y que hacen falta y que están permanentemente investigando y escribiendo muy bien. El título creo que define el título, Ajustados de la revolución de la alegría al crecimiento invisible que anunció el presidente. Es decir, ya cambió el anuncio, ya no hay más revolución de la alegría. Yo diría por la ruta de la posverdad, tal vez tendríamos que haber agregado, ¿no? Es decir, fuimos de la revolución de la alegría al crecimiento invisible por el camino por la ruta de la posverdad. Es decir, haciéndole creer a la gente que rebajándole la jubilación está mejor, subiéndole los servicios. O que subiéndole las tarifas va a salir de la pobreza. O que la mejor manera de proteger su trabajo es aceptar ganar menos. ¿Hay más número que explicación o más explicación que números? Ah, bueno, te gustan los números. No, yo no dije que no me gustaron. No, yo digo. Que hay que tener cuidado con los números en radio. No me tergiverte. A ver, en economía, no es fácil hablar sin números. Uno hace lo posible por poner conceptos. Pero si yo a vos te digo, esto aumentó mucho, seguramente vos me vas a preguntar qué quiere decir mucho, porque mucho es un valor subjetivo. Si yo te digo el 140%, vos te das cuenta enseguida de lo que quiere decir. Pero esencialmente yo quiero ir, más que a los números, a las palabras, a insistir en otra cosa que hemos hablado muchísimas veces. La economía no es una ciencia matemática, es una ciencia política. Los análisis económicos, por eso, sobre un mismo hecho, encontrás opiniones tan diversas, porque están intervenidas por el pensamiento, por la ideología, por las concepciones. Sobre un mismo hecho decimos cosas que son diametralmente opuestas. Por lo tanto, los números tienen un valor relativo, sirven solo para ejemplificar o para dar magnitud a algunas cosas, pero lo que hay que tener claro siempre es que cuando se está hablando de alguna política económica, se está hablando de política. Porque la política no tendría sentido si no terminara siempre en modificar los sistemas de acumulación y de distribución, que es la base de todas las políticas económicas. ¿Quién y cómo acumula y quién y cómo se distribuye? Esta noche, Rubin Salheller con Yasky y Cufré en la sala Gorostiza, a partir de las 20:00.